aquí estoy, tú también, aunque sea en la imaginación, baby. Esta vez quiero ser la luna llena que te espera y te ilumina. Como amiga te he sido fiel, ahora te llevo en la piel. Sé que no va a suceder, pero no lo puedo soñar. Te digo, somos tú y yo, como el aire que está flotando libre en la inmensidad. Oigo tu voz, sueño contigo. Te digo, somos los dos, como el aire que está flotando libre en la inmensidad. Oigo tu voz, sueño contigo. No es tan fácil, baby. Despertar es un dolor, si no es verdad lo que más quiero y aún espero. Como amiga te he sido fiel, ahora te llevo en la piel. ¿Cuándo se va a terminar o cuando se haga realidad?